Hola a todos, yo soy Roberto y este es el número 64 del podcast de No Tengo iPhone. Y pero qué contento estoy de poder grabar un viernes por la tarde sin tener que ir a trabajar y además con todo el fin de semana por delante para hacer el vago que, chicos y chicas, me hace una falta que no veáis. Bueno, y sin más tabarra, comenzamos el podcast 64 de NT. Pero qué bonito que es el progreso y qué bonito es mejorar. Qué bonito es mejorar una ciudad, qué bonito es mejorar un barrio, una calle. Pero los incordios y las incomodidades que eso nos provoca a los vecinos, usuarios y ciudadanos es algo que vais a tener que sufrir un poquito de fondo, porque está mi calle totalmente en obras, lleva ni sé los meses ya y todavía estamos. Entonces vais a escuchar, supongo, algún ruido de fondo, que sepáis, y ya desde aquí os pido perdón, que son los obreros. Así que le mandamos un saludo a todos los obreros que están trabajando en mi calle para dejarla bien bonita, que van a tener que salir, quieran o no quieran, en este podcast 64 de NTI. Bueno, paranoias aparte, y vamos a relajarnos, vamos a hablar de un par de cosillas. Y como hace un montón que no meto la cabecera de cosicas de Apple y hay que hablar un poquito de Apple, venga, por ahí que va el iPod Shuffle con su voiceover a dar paso a la primera sección de NTI, cosicas de Apple. Tachán, tachán, tachán, tachán. Estás escuchando las cosicas de Apple. Hacía días que no ponía esta entrada de cosicas de Apple. Bueno, y es que se lo merece porque hay que hablar irremediablemente, pero bueno, como siempre, ¿no? En un tono así, ya sea, de los nuevos equipos que Apple nos presentó. Iba a decir que nos regaló, pero realmente todavía no están los precios como para ser considerados un regalo. Sin embargo, sí que es cierto que han bajado bastante. Y para hablaros de ello, pues no voy a hacer otra cosa más que meterme en la Apple Store. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque normalmente cuando, aunque la verdad es que los tengo bastante mirados, remirados, etcétera, pues bueno, siempre hay algún dato que se me escapa o la memoria que se nos va siempre cuando nos ponemos aquí a hablar en este podcast. Bueno, entonces, todos lo sabemos. Apple ha renovado la gama de los iMac, ha renovado su MacBook blanco, que ahora ya no se llama ni blanco, ahora es el MacBook Unibody. También ha renovado, por supuesto, el Magic Mouse, que antes era el Mighty Mouse, ese ratón que yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos y una de las cosas que más entusiasmo ha generado, curiosamente, ¿no? Un ratón, pues ha generado una especie de locura alrededor suya de todos los usuarios y de todos los fanboys y en general de todo el mundo que lo ha podido ver y sobre todo que se ha podido acercar a alguna tienda para probarlo y darse cuenta que la verdad es que es una pasada. Bueno, también han renovado, por supuesto, los Mac Mini, pero bueno, como realmente los Mac Mini, que todavía están allí, que todavía me acuerdo cuando la gente, incluso yo, reconozco que pensábamos que iban a desaparecer, que iban a dejar paso como a otro dispositivo más, yo qué sé, enfocado a lo que podía ser un media center, bueno, pues todavía sigue ahí el Mac Mini, que de hecho ahora le han metido caña y tiene un procesador pues más rápido y además con más memoria. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquillo para después, cuando repasemos rápidamente los cambios, sobre todo los cambios más reseñables. Comenzamos, y comenzamos por lo más grande, por los nuevos iMac. Y es que los nuevos iMac han repensado, ¿no?, toda la que es la estructura de fabricación, pero tampoco es que se hayan matado, porque realmente desde que comenzaron a hacer la fabricación unibody, esta fabricación en una sola pieza de aluminio, que ya nos la estaban ofreciendo en la gama de los MacBook, MacBook Pro, pues ahora la han trasladado a lo que viene a ser los equipos de sobremesa. En este caso los iMac, es una pasada, todo el mundo que creo que ya los hemos visto, pero sobre todo el mundo que ha ido a alguna tienda y los ha probado, o incluso se ha comprado y ya le ha llegado, pues se ha podido dar cuenta que es una pasada. Realmente es una pieza de aluminio súper fino, súper brillante, suave, bueno, la verdad es que enamora a los nuevos iMac, que además tienen una gran pantalla, tanto de 21,5 pulgadas, los más pequeños, entre comillas, hasta los 27 pulgadas, nada menos, que viene a sustituir a la anterior gama de 20 de 24 pulgadas. El que sea de 21,5 de 27 pulgadas repercute en la, digamos, la forma de la pantalla, que ahora es de 16 novenos, es decir, panorámica. Esto lo convierte en unas pantallas que yo creo que van a ser la caña, sobre todo pues para lo que es ya no solo el trabajo de maquetación, el trabajo de diseño, sino simplemente para ver una película, para ver una pase de un pase de diapositivas de nuestras mejores imágenes, de nuestros, bueno, de nuestros montajes fotográficos que nos queramos fabricar, etcétera. Bueno, la verdad es que es una pasada. Además, son pantallas LED retroalimentadas que se nota que han mejorado mucho la calidad de visualización, y además han resuelto un gran problema que tenían obviamente todas las pantallas de iMac, que era el tema de que si tú te girabas un poquito para mirar a ver si de lado veías la pantalla, vamos a decir inclinándote, pues no lo veías muy bien porque se perdía un poco lo que era la visibilidad. Y ahora pues han implementado como una especie de tecnología en ese brillo, como digo, en esa pantalla LED, que con un ángulo de 174 grados vais a poder estar 3-4 amigos alrededor de vuestro iMac y ninguno vais a sufrir esa pérdida de visualización con los contenidos que se estén reproduciendo en vuestro iMac. Así que bueno, una gozada. Bueno, por supuesto, hay 4 modelos, 2 de 21,5 y 2 de 27 pulgadas. Lo más llamativo es el de 27 pulgadas, que el tope de gama, digamos, que es Quad-Core, que por fin le han metido un procesador Quad-Core al iMac, y realmente a mí me da la impresión de que casi casi es como un Mac Pro metido en el cuerpo, bueno, en el monitor de un iMac, con lo cual pues supongo yo que, vamos, va a ser como la niña de los ojos de muchos, sobre todo los que tengáis la suerte de adquirirlo. Y los precios no están nada, nada mal. Como digo, no llegan a ser un regalo, pero sí que realmente se han ajustado. Y esto viene a ser producto del mercado, pues ya sabemos cómo están las cosas, y quieras que no, pues la competencia también aprieta. Con lo cual, pues bueno, Apple ha tenido que ajustar un poco sus precios. Con lo cual, pues oye, esto siempre nos beneficia a nosotros, que somos los consumidores. ¿Por qué digo? Porque los nuevos iMac van a comenzar en 1.049 euros... van a llegar hasta los 1749 el tope de gama, y yo creo que sinceramente un Intel Core i5 de, bueno, un Quad Core de Intel a 2,66 GHz con 4 GB de memoria, un disco duro de 1 tera con, bueno, una tarjeta Radeon de HD 4850 de ATI con 552 megas de RAM, pues sinceramente con ese pantallón de 27 pulgadas y todo lo que ya sabemos que ofrece un iMac, pues es un precio muy, muy, muy bueno. En cualquier caso, yo también os digo, con todos, o en cada cambio de gama, con todos estos, digamos, estas locuras de las novedades y tal, nos olvidamos muchas veces de en los modelos antiguos que todavía podemos adquirir. O bien en el apartado del Apple Store de reconstruidos, o bien en los distribuidores oficiales, en los APR, que pues bueno, venden también estos equipos, los equipos antiguos, a un precio súper rebajado. E incluso, ojo, os aviso, podéis tener un iMac de 24 pulgadas muy potente con unos descuentos de incluso 600 euros. Así que bueno, oye, si no os interesa exactamente o no tenéis la imperiosa necesidad, esta locura que nos envuelve a todos con las novedades de tener lo último modelo, el último de todo, pues oye, echadle un ojo a estos equipos de la gama anterior, porque realmente podéis encontrar gangas y grandes sorpresas. Con lo cual, pues bueno, ahí os dejo este pequeño truquito. Que no es tan truquito, simplemente, pues bueno, estar un poco al tanto, ¿no?, del mercado de Apple, que obviamente cambia cada tiempo, pero siempre son equipos que no están hechos para durar simplemente un año o dos años, sino son equipos que realmente duran y que puedes mantener tu mismo iMac, tu mismo MacBook Pro, lo que sea, durante 5, 6, 7 años perfectamente, y os aseguro que con un rendimiento espectacular. Con lo cual, pues bueno, hemos pasado los iMac ya directamente por encima y nos vamos a dedicar a una de las niñas de mis ojos, porque para los que seguís, bueno, los más antiguos que lleváis siguiendo este podcast de No Tengo iPhone, pues no sé si recordaréis que un día empecé a contar que mi primer Mac fue un MacBook blanco, que bueno, la verdad es que me encanta, ahora mismo yo ya no lo tengo, pero la verdad es que es una de las pequeñas joyitas que siempre voy a tener ahí, sobre todo porque fue mi primera andadura, ¿no?, en el mundo del Mac OS X, del mundo de Apple. Por ello siempre he sentido una debilidad y por eso nunca he querido, o siempre me ha sabido un poco mal, aquellos conatos que tuvo Apple de ir eliminando, ¿no?, toda esa gama de MacBook de policarbonato. Ya eliminaron el negro y, bueno, el blanco se resistía, pero bueno, ahí estaba la cosa. Sin embargo, el MacBook blanco se ha reinventado totalmente y yo por ello me alegro un montón, porque además lo he podido probar, lo he podido tocar, lo he podido, bueno, hacer un montón de cosas con él para ver cómo funcionaba, y sinceramente es una auténtica gozada. Han cogido una pieza de policarbonato y la han repensado, la han rehecho, la han redefinido para conseguir un ordenador, un MacBook. La verdad es que hay que tocarlo, o sea, simplemente iros a una tienda y tocadlo, porque es una auténtica maravilla lo que son los bordes redondeados, lo que es su pantalla LED de 13 pulgadas, que me ha dejado a mí realmente sorprendido, porque la calidad con la que se muestran todas las imágenes, ya sean fijas, ya sean imágenes con gran colorido, ya sean películas, bueno, es sinceramente muy, muy espectacular. Lo han conseguido bastante bien, ¿eh?, todo lo que es el MacBook, y no es fanatismo, simplemente objetividad, ¿eh? Si no, diría lo contrario, y lo sabéis. En cualquier caso, el MacBook es una auténtica pasada, porque además lo tenemos a partir de 879 euros, así que bueno, la verdad es que es un primer escalón para meternos en este mundo de Apple bastante interesante. Además, teniendo un equipo ya muy bueno y con, como digo, que os puede durar años, años y años, con el mejor sistema operativo, ¿eh? Ojo, al menos para mí. más cosas que os voy a comentar. Pues obviamente el Mac Mini también ha sufrido ese pequeño empujón. Pues vamos a ver el Mac Mini, que nos va a comenzar en 549 euros. Ahora vamos a tener tres modelos, ojo, dos que van a ser un poquito para el común de los mortales. Son 549 para un Core 2 Duo de Intel a 2,26 GHz, con 2 de RAM, con 160 GB de disco duro. Pero también vamos a tener otro modelo, uno de 729 euros, por 2,53 GHz, un poquito más de velocidad en el procesador, con 4 GB de memoria en un Mac Mini de serie y con 320 GB de disco duro. Oye, un empujón bueno le han metido al Mac Mini. A ver, a mí me parece un poco regulero el hecho de que hace simplemente 4 meses y medio o 5 meses le dieran pues otro pequeño empujón, ¿no?, al Mac Mini. No sé si recordaréis, sacaron como una actualización. Igualmente, digo lo mismo para el MacBook blanco. Ahora el MacBook blanco, a ver, obviamente le han cambiado el diseño, tiene otras ventajas sobre los modelos anteriores, pero no deja de ser también un poquito lata el que no hace tantos meses pues al MacBook blanco le metieran otro empujoncito, casi diría yo, equiparándole a lo que eran los MacBook anteriores, ¿no?, los MacBook de aluminio, unibodies de aluminio, y que claro, pues ahora los que ya compraron ese MacBook blanco se han dado cuenta que, oye, podrían haber esperado, qué sé yo, 3-4 meses y haber adquirido este nuevo equipo unibody de policarbonato, que sinceramente merece mucho más la pena. Pero bueno, es lo que hay, y Apple, bueno, no solo Apple, obviamente todas las marcas tecnológicas, todas las marcas, yo creo que del mercado en general, van a mirar por su propio beneficio, y el mercado, como digo, avanza, hay competencia, y bueno, Apple, como todas, tiene que sacar beneficio y vender, que esto es una empresa y es lo que tiene. Pero bueno, el Mac Mini, ahora, si necesitáis comprar uno, obviamente está muy muy bien, ¿eh? La verdad es que muy muy bien. Porque os he dicho que había dos equipos para el común de los mortales y en realidad había tres modelos de Mini. Pues porque han sacado, Apple ha inventado como un Mac Mini con Snow Leopard Server, ya te viene con el sistema operativo para servidores, que básicamente está orientado totalmente para ello, para un trabajo como una especie más profesional, ¿no? Como orientado a una pequeña empresa, a una oficina, a, bueno, incluso para, si tenemos pues montado en nuestra casa una red local, no sé, bueno, cada uno sabemos lo que tenemos por casa, montado sobre todo los más frikis, pero nos va a servir un Mac Mini para un servidor espectacular, que tiene un Core 2 Duo de Intel a 253 GHz, con 4 GB de RAM, con doble disco duro de 500 GB y con una gráfica majilla. Entonces, pues bueno, también el tema de utilizar un Mac Mini como servidor, pues, por cierto, le han quitado la unidad óptica, ahora ya no tiene SuperDrive, pues ha sido como, digamos, el paso lógico de lo que muchas personas, muchos usuarios estaban ya utilizando el Mini como servidor y también como media center, que ya lo habíamos dicho al principio del programa. Entonces, pues bueno, es como una especie de, bueno, os hago caso, Apple hace caso a la gente, se da cuenta de que el Mini lo está utilizando para ciertas cosas, bueno, ya de paso le sube un poquito el precio, ¿no? 929 euros, que yo, sinceramente, pensándolo bien, no me lo compraría. Obviamente, ya os digo que estaba más orientado, pues yo qué sé, pues a tema más profesional, como digo, vamos, yo lo pienso así, porque por 929 euros, o bien me espero un poquito, me aguanto un poco de comprar, me ahorro un poco más de dinero, me compro un iMac por 1049, o directamente, o me compro un MacBook Pro de aluminio, oye, o incluso me ahorro un dinero y me compro un MacBook, de estos unibody de policarbonato blanco, pero bueno. Cada uno, ya digo, que está inventado para ciertos usuarios y para un uso concreto, así que vamos a dejarlo ahí. Y como, por supuesto, no vamos a ser menos, vamos a hablar y a desvariar sobre el Magic Mouse. Como auténticos críos, yo creo que nos quedamos todos con la boca abierta, así exclamando un ¡oh! enorme, cuando vimos el primer ratón multitouch. Y que, por supuesto, como no iba a ser de otra manera, lo había sacado Apple. Todos hemos criticado, yo creo, o muy pocos tienen un concepto bueno al 100% de lo que era el Mighty Mouse, ese ratón de Apple, que sabemos que era espectacularmente bonito, porque es muy bonito, pero que, bueno, tenía esas ciertas cosillas que le hacían un poco, para algunos, no muy útil, pues porque no era muy ergonómico, no era muy preciso, la bolita de desplazamiento pues se ensuciaba a la de 3 y ya no dejaba de funcionar, bueno, un montón de cosas por las que el Mighty Mouse nunca ha sido ese producto estrella que todos, pues bueno, de Apple esperamos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Apple se lo ha repensado, le ha dado mil vueltas, como digo, todo ha sido una especie de fumada enorme de Steve Jobs y Jonathan Ive para sacar toda esta línea de productos nuevos. Bueno, pues este producto nuevo, este Magic Mouse, viene a ser como la evolución clara, siguiendo la tónica de Apple con sus pantallas multitouch, con su, bueno, un poquito su manera de ver la tecnología minimalista, de llevar el ratón a otro nivel. Directamente, para los que no sabéis un poquito de qué va el tema, no hayáis visto el funcionamiento del Magic Mouse, o bueno, ni siquiera hayáis visto una fotografía, pues os diré que simplemente es como un ratón sin botones, que no tiene ni rueda de desplazamiento, que no tiene, por supuesto, botones laterales, que es, os diría que súper plano, ultra fino, que simplemente tenemos que dejar caer la mano sobre él. ¿Y cómo funciona? Pues tocándolo. Como si dijéramos la pantalla del iPhone o del iPod Touch se tratará, nosotros vamos a apretar ligeramente, hacer un pa, un toquecito, y el clic aparecerá, el clic derecho, el clic izquierdo. El scroll funciona lo mismo, como si imagináramos que hay una bolita de desplazamiento, pues vamos a hacer el scroll vertical, el scroll horizontal, incluso el scroll 360 grados, que es casi erótico, ¿eh? Y yo no lo digo nada, ¿eh? Sino que mirad algún vídeo y ya me contaréis. Bueno, el caso es que ha redefinido este sistema de utilizar un ratón. Obviamente todavía Apple está, distribuyendo las primeras unidades, no las tenemos a la venta todavía, esperamos que prontito ya esté en todas las tiendas, pero ya con los nuevos iMac se incluye, por supuesto, de serie, y es que Apple está directamente apostando por lo inalámbrico. Ya nos viene con los nuevos iMac el teclado inalámbrico, eso sí, sin teclado numérico. Ahí ya un poquito yo que he trabajado muchos años como administrativo, eso del que no haya teclado numérico me sabe un poco regulero, pero bueno, el caso es que es un teclado inalámbrico, súper compacto, muy fino, como ya sabemos, y por supuesto este Magic Mouse, este nuevo ratón. Bueno, una de las grandes pegas, iba a decir, pero bueno, seguro que lo van a solucionar porque es tema de software, y con un parche lo arreglan, es el tema de configurar lo que es el exposé, el selector de aplicaciones, y bueno, pues configurar un poquito más lo que es este Magic Mouse. Y es que por defecto no vamos a tener la oportunidad de configurar ningún gesto con los dos dedos, porque, como digo, puedes utilizar los dos dedos para hacer ciertas acciones, pero simplemente para lo que es el paso de archivos, el paso de imágenes, etcétera, pero no poder configurar lo que son, pues bueno, estas historias de ponerte un gesto para el selector de aplicaciones, otro gesto para el Spaces, por ejemplo, o directamente, como digo, lo exposé. Pero bueno, esto es una historia que seguro que Apple, pues por lo que sea, por su mente, no pasó en su momento de diseño y que la gente lo va a pedir a gritos, porque obviamente ya todos nos hemos acostumbrado a manejar botones y a tener un botón, al menos, yo creo, que dependiente de esta función, ¿no? De lanzar directamente con el ratón, o Spaces, como digo, bueno, o Exposé. Entonces, bueno, sacarán un parche con una tirita que solucione esto seguramente y ya lo tendremos. Un poquito caro, eso sí que me parece el ratón, pero claro, habrá que probar a ver si funciona tan bien. Yo lo he probado y funciona perfecto. Eso sí, hay que advertir que si no tenéis los nuevos iMac, que supongo que seremos casi casi la mayoría, pues hay que bajar desde la página de soporte de Apple una actualización para que el Bluetooth de este ratón de Magic Mouse sincronice perfectamente y podáis utilizar todas las nuevas funcionalidades con vuestros equipos. Que parece mal, pero es que ya son antiguos. O sea, todos nuestros equipos ya son antiguos, que manda huevos, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto es como es. Entonces, pues bueno, que lo sepáis, que no os preocupéis si ya tenéis un nuevo Magic Mouse, actualizar, va, meteos en la página de soporte de Apple y buscad el pequeño parche, que creo que son 50-60 megas, y ya tendréis el Magic Mouse listo para ser usado, tocado, disfrutado, acariciado y todo lo que, las guarrerías que se os ocurra hacer con él. Pues muy bien, yo creo que ha sido un repaso interesante de todas las nuevas novedades, ¿no?, que tenemos en lo que es el mundo Apple. Con lo cual, y como no me gustan los datos técnicos, que ya estoy cansadico de verlos y de oírlos, vamos a meter una canción para, bueno, bajar un poquito el tono y vamos a hablar de un par de cosas más para cerrar un podcast muy bonito, muy interesante. Espero que para vosotros lo sea, yo me lo estoy pasando de lujo, de No Tengo iPhone. Venga, un poquito de música y volvemos. Cuando crees que todo llega a su final, de repente ahí está. Esto a mí me cautivó, ahora lo entiendo, algo este ratito que hemos aprovechado para beber agua y para enterarme un poco de una movida que, bueno, me han contado Tacito y Naku por Twitter, que parece ser que, bueno, ya sabéis lo de los premios Bitácora, y ha habido un pequeño revuelo por una norma que yo la verdad es que no me había casi ni enterado. Había algo, sabía, pero tampoco había leído nada del tema. Y es que parece ser que en estos premios a los mejores blogs, a las mejores podcasts, etc., pues según las normas de los premios, los blogs participantes deben haber sido creados con anterioridad al 7 de abril del 2009. Por lo tanto, ha habido una persona, por lo visto, se llama Julia, y que tiene un blog que se llama fotoblog.aprendizdeamelie.com. Pues bueno, parece ser que la chica iba en bastante buena posición, creo que no sé si iba segunda o bueno, estaba a tope la chica y en las posiciones. El caso es que, claro, por lo visto no cumplía esta norma y como que la han retirado, ¿no?, del concurso. Bueno, supongo que a muchos le habrá ocurrido algo parecido. La verdad es que yo no estaba nada enterado del tema, pero sí que es una putada. También yo entiendo que es muy complicado poner esa limitación a la gente que vota a sus blogs favoritos, a sus podcasts favoritos, pero tampoco tienen que saber exactamente cuándo comenzaron su andadura, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo complicado, ¿eh? La verdad es que yo no me atrevo a juzgar y a prejuzgar porque me acabo de enterar, y la verdad es que, bueno, sí, la verdad es que es un palo para esta chica. Bueno, lo siento, la verdad es que por ella, supongo que sabrá. Lleva una decepción y pues para sus votantes, ¿no? Es una lata. Pero bueno, el caso es que, como bien dice Tacito, en su blog, pues bueno, la verdad es que los premios, no sé, ahora no creo que regalen un portátil en los Bitácora, pero como que es lo de menos, ¿no? Yo creo que lo que mola es, pues eso, que la gente se acuerde de ti y que te vote. Pues bueno, la verdad es que tienes razón. A ver, más cosas. Google Wave. ¿Ya tenéis invitación de Google Wave? ¿No tenéis invitación de Google Wave? Bueno, yo tampoco tengo invitación de Google Wave. Ni casi la quiero, que estoy un poco ya cansadico de Google. Al final se están convirtiendo en una especie de monopolio de Internet, que o pasas por Google o no hay tu tía, ya parece ser que Google es Dios, ¿no? Que todos tenemos que pasar por el aro y, joder, sí, hacen cosas que están muy bien, que están chulas, pero oye, que no estemos aquí mendigando, que sinceramente Gmail, el correo que todo el mundo ya conocemos, que todo el mundo tenemos libre acceso a él, comenzó como este nuevo servicio que viene a agrupar como todo lo que ya Google tiene, que no viene a ser más que las charlas, el correo, tus contactos, pues bueno, todo en una misma pantalla. Eso es Google Wave a grandes rasgos. Pues bueno, Gmail empezó siendo básicamente privado, porque también tendrías que recibir una invitación para poder acceder a este correo. Fijaos qué tontería, una invitación para poder tener un correo electrónico. Pues bueno, así comenzó Gmail. Y todos en ese momento estábamos como, ay, yo quiero una invitación, quiero que alguien me invite, vendo mi alma al diablo por una invitación. Bueno, un poquito de calma, que luego al final todo acaba siendo totalmente gratuito, de libre acceso, y todos accedemos a él, que es algo que Google quiere. ¿Qué está ocurriendo con Google Wave? Pues lo mismo, todos los que habéis recibido o tenéis una invitación, pues estáis testeando, ¿no?, probándolo, pero ya está, o sea, nada más. Es que me agota, ¿no?, sobre todo leer por redes sociales a la gente mendigando una invitación, tío, es que tranquilidad, que no pasa nada, que no es la panacea tampoco Google Wave. Yo he visto el funcionamiento y no me ha dejado roto, no me ha matado. O sea, tranquilidad, todo irá en su cauce y al final Google Wave lo tendremos, como es obvio, todos. Porque por mucho que yo me ponga a criticar, a gritar, a yo que sé, a despotricar sobre Google, sinceramente al final todos terminamos acabando por Google, o bien por Gmail, o bien por sus calendarios, o bien por su buscador, o por lo que sea. Google como que se ha convertido en, bueno, ¿os acordáis en ese símbolo? Bueno, ¿os acordáis? Para los más religiosos supongo que lo tendréis ahí presente, ¿no? El símbolo de Dios, ¿no?, que era como un triángulo. Pues bueno, pues Google casi es lo mismo para Internet. Tiene esa connotación. Vas a la India, le dices a un indio qué es Internet y te dice Google. Vas a Alemania, le preguntas a un niño qué es Internet y te dice Google. Y viceversa, que es lo peor. En fin, el caso es que, bueno, oye, tranquilidad con Google Wave, que tampoco pasa nada. Eso sí, si hay una cosa que me mola, es que puede ser una gran herramienta para colaborar en proyectos. Lo típico, colaborar en un proyecto y estar varias personas a la vez. Pues bueno, eso lo vais a poder hacer con esta nueva herramienta de Google, que no viene a ser más que la forma de la que tiene esta compañía de potenciar sus propios productos, agruparlos en uno y venderlos de puta madre, que básicamente es lo que saben hacer genial. Y para no dejar de hablar de novedades, de todo esto que nos imbuye y que nos vuelve un poquito locos, que es Internet, pues vamos a hablar de la última idea que se les ha ocurrido a la gente de Twitter, y que no es otra cosa que algo tan sencillo como hacer listas, agrupar en unas listas a ciertas personas que comparten una característica, una afición, algo en común. Agruparlas y además con la posibilidad de ser compartidas y que estén a la vista de todos. ¿Para qué? Pues bueno, las utilicemos para insultar a la gente, para ensalzar a otros, para juntarnos gente, por supuesto, de un mismo lugar, con una misma afición, con algo en común, y bueno, poder conocer gente afín. Y eso es, creo que es lo mejor de todas estas listas que se ha inventado Twitter. Básicamente no deja de ser como una especie de recopilación, ¿no? Vamos a imaginar que yo, pues bueno, quiero hacer un listado de gente de mi barrio, pues de twitters, tuiteros y tuiteras de mi barrio. Claro, en mi barrio no sé cuánto gente usa Twitter. Bueno, yo casi me atrevería a decir que soy el único, pero quién sabe, ¿no? ¿Quién puede utilizar este servicio? El caso es que imaginemos que hay 25 personas de Twitter y yo me voy a la home. Esto es importante, tenemos que ir a la home de twitter.com, meternos en nuestro perfil y allí se nos avisará que tenemos disponible la opción de crear una nueva lista. También, por supuesto, de ver en las listas en las que la gente pues ha tenido a bien incluirnos. Esto lo vamos a tener al lado de los followers, following y ahora list. Bien, eso por una parte. Pues el tema es que vamos a poder crear, con el ejemplo que os había puesto, esa lista, mi barrio. Entonces yo voy a tener localizadas pues a 5, 6, 7 personas que dentro de mi barrio utilizan Twitter. Bueno, pues me voy a buscar sus perfiles y los arrastro, los agrego a esa lista. Claro, esas personas se van a ver que, digamos, estén en contacto entre ellas o no en una misma lista, con lo cual van a tener la oportunidad de seguirse y de añadirse a su grupo de amigos, que no deja de ser los followers o following de Twitter. Con lo cual, pues bueno, me parece una idea genial para, sobre todo eso, ¿no? Para encontrar grupos que se ajusten a una afición o, digamos, pues bueno, a un lugar para conocer más personas, ¿no? Esto está muy bien, sobre todo porque Twitter se ha dado cuenta que hay otras redes sociales que están haciendo cosas también muy buenas y que, de hecho, por fin se ha lanzado a copiar, a arrancar algunas ideas que sí que están funcionando en otras redes sociales y adaptarlas a ella. Facebook, ya sabemos que es hiperfamoso, que es, digamos que la red social con mayúsculas, todo en mayúsculas, y que integró un sistema parecido al de Twitter, que es simplemente poner en tu muro lo que estás pensando en ese momento, que, bueno, básicamente es como un Twitter. Bueno, pues esto es copiado, obviamente. Pues Twitter ha hecho parecido con las páginas de fans, con los grupos que incluye Facebook, y bueno, lo ha adaptado a su filosofía, a su modo de trabajar. Yo creo que hemos ganado con todo esto de las listas de Twitter, así que pues vamos a ver hacia dónde va todo este nuevo mogollo que se está armando por una de las redes sociales que pienso y sinceramente cada vez estoy más convencido que se va a convertir en un fenómeno comparable al correo electrónico y a esta red social que es Facebook. Con lo cual, pues bueno, yo creo que dentro de un tiempo, si todo esto aguanta y sigue con el mismo camino, pues raro va a ser la persona que no use Twitter. Pero bueno, ahí veremos cómo entra en juego pues un montón de factores. También, sobre todo, lo que es el cómo nos machaquen con spam de comercios, de ofertas de tal, y que en vez de utilizar Twitter como se debe utilizar, que es para informar, para tener un trato más directo con la gente, pues directamente, pues bueno, te agreguen para meterte una oferta, tú escribes una palabra y de repente esa persona o esa empresa la localiza y ya te manda publicidad, eso chirría un poquito, ¿no? A mí me chirría mucho. Sin decir quién fue, ayer me ocurrió y sinceramente me cabré, porque simplemente puse en uno de mis tweets la palabra, el verbo, en este caso jugar, y automáticamente, por arte de magia, un usuario de Twitter, al que yo por supuesto ni seguía ni conocía, me mandó un enlace para que me metiera en una especie de página web que no sé qué cojones hacían. Bueno, eso es un poco invasivo, ¿no? Vamos a ver. Una cosa es que yo busque la gente que, pues no sé, esté interesada en cajas de zapatos, por decir un ejemplo. Pues claro, pues si me interesa conocer gente o entablar conversaciones con gente que habla de cajas de zapatos, perfecto, yo los agrego y los sigo y bueno, entablamos una, bueno, pues una posible relación en el canal de Twitter. Pero bueno, meterte en el timeline de cada persona de esa forma es un poquito... Por eso digo que Twitter, vamos a ver cómo avanza, pero bueno, todo tiene, por supuesto, una buena pinta. Vamos a ver cómo aguantan sus servidores y si siguen consiguiendo financiación. Porque vamos a ver cómo Twitter es una empresa, bueno, que se sostiene un poco en el aire por esa financiación capital riesgo que tiene y que alguna vez en algún podcast ya hemos comentado. Bueno, vamos a cerrar el podcast. Pero vamos a cerrar el podcast, ya sabéis que... Bueno, quitando el audio que colgué con la conferencia de podcasting de Barbastro de la Summon Party, bueno, los últimos programas estábamos cerrándolo con una especie de historieta, bajando mucho el ritmo, bajando las luces y metiéndonos en ambiente, un ambiente más íntimo entre tú que eres el oyente y yo que te estoy contando cosas, y me gustaría cerrarlo, aunque de otra manera. No os voy a contar una historia ni que sea mía, ni que haya escrito yo. Bueno, os voy a contar, o más bien, os voy a transmitir un sentimiento que me provoca cada vez. Un sentimiento obviamente muy positivo, muy, muy sentido, que me provoca una poesía de Rubén Darío, que cada vez que la leo pues me recuerda a una cierta persona, que como ya sabe quién es, ¿para qué lo vamos a contar? Que esto no es ni el Gran Hermano, ni Salsa Rosa. Así que bueno... Vamos a, de nuevo, bajar un poquito las luces y, bueno, vamos a escuchar y vamos a ver qué nos cuenta Rubén Darío en su sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa y ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parranchina, la dueña dice cosas banales y vestido de rojo, pirotea al bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes? ¿O en el que es soberano de los claros diamantes? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina? ¿Quiere ser mariposa? ¿Tener alas ligeras bajo el cielo volar? ¿Ir al sol por la escala luminosa de un rayo? Saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trono del mar. Ya no quiere el palacio ni la roca de plata, ni el halcón encantado ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del Palacio Real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas y un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¿Quién fuera Hipsípila que dejó la crisálida? La princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste. Más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina. en caballo, con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Siempre he tenido la sensación de saber cómo empezaba un podcast de No Tengo iPhone, pero no tener ni la más mínima idea de cómo iba a terminar. Bueno, esta es la forma en la que tenemos de terminar últimamente un podcast, entre comillas, de Apple, entre comillas, de tecnología, entre comillas, de no lo sé. Pero bueno, es una forma que espero que os guste tanto como me gusta a mí y que hayáis pasado un rato, unos 40, 40 y poquitos minutos, disfrutando de No Tengo iPhone. Y bueno, que al menos os haya servido pues para reíros, para informaros, para yo qué sé, para lo que os haya dado la gana. Por mi parte, me despido, os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas. Me encontráis en Twitter buscándome por Cortador y por supuesto en notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com. Que se os dé muy bonito. Hasta luego.